El origen y la naturaleza de la Biblia es fundamental poder estudiarlo, entenderlo, para de esa manera lograr captar cuál es la intencionalidad del autor, del escritor bíblico, con respecto al mensaje que quiere transmitir. Un mensaje que no solamente fue dado en una época histórica para un momento en particular, sino que también tiene mucho que decir para cada uno de nosotros. ¿Cómo fue la Biblia revelada? ¿Cuál fue el proceso en el cual hombres inspirados por Dios escribieron aquello que hoy tenemos registrado? ¿Y de qué forma la iluminación también a nosotros nos ayuda a entender? Son los conceptos que vamos a estar estudiando en este segundo capítulo de Lecciones de la Biblia, que comienza de esta manera. Esta semana, el origen y la naturaleza de la Biblia. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Un cordial saludo, queridos amigos, a cada uno de ustedes que nos sintonizan semana tras semana aquí en Lecciones de la Biblia. Por supuesto, queremos dar inicio a este capítulo recordando que es una nueva temporada. Estamos desde la Universidad Adventista de Chile estudiando cómo interpretar las Escrituras. Esa va a ser la temática durante esta temporada. Y para eso tenemos invitados. Queremos presentar con ustedes al pastor John Carreño. Gracias, pastor, por aceptar la invitación y estar con nosotros y con nuestros amigos. Yo estoy muy contento de estar acompañando a ustedes y, por supuesto, a nuestros televidentes, aquellos que nos ven desde casa. Así es que feliz de estar acá. Uh-huh. Y, por supuesto, también, pastor Óscar Lefiguala, ya segundo capítulo. Gracias, pastor. Usted nos va a acompañar durante toda esta jornada de la temporada. Gracias también por la invitación. Uh-huh. Muy bien. Pastor John, cuéntenos, pastor, ¿en qué área usted trabaja aquí en nuestra universidad? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el área de trabajo allí? Bueno, sí, efectivamente, trabajo acá en la Facultad de Ciencias de la Salud. Estoy dedicado en dos tercios más o menos del tiempo a docencia. Enseño en la Escuela de Psicología, para la carrera de Psicología. Precisamente psicología y espiritualidad, también antropología y epistemología en los fundamentos de la psicología, y también para el posgrado académico del magíster en salud pública. Así es que ahí hacemos docencia específicamente en el área de bases conceptuales de la salud pública, y también hacemos investigación. Uh-huh. Hay algunas líneas de investigación. En el caso mío son factores promotores de vida saludable, cómo prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Así es que nos dedicamos a eso. Este año nuevamente he sido invitado a la Escuela de Teología, a la facultad, y allí enseño teología y salud. Siempre relacionado ahí con el tema de la salud, pastor. Sí. ¿No? Desde lo teórico hasta lo práctico, lindos proyectos también orientados hacia la comunidad. ¿No? Efectivamente. Gracias, pastor. Pastor Óscar, ¿cuántos años? Bueno, nos conocemos, ¿no? Y siempre a mí se me olvida algo muy importante, y los amigos tal vez se están preguntando, ¿no? Usted tiene estudios en idiomas, en lenguas antiguas. Y siempre se me olvida el título, el enunciado, que es complejo ahí de recordar. Sí, en realidad es un magíster en estudios clásicos con mención en griego y latín. Uh-huh. Y también con estudios avanzados de hebreo con la Universidad de Chile y también con la Universidad de Jerusalén. Uh-huh. Así que hemos dado vuelta por las lenguas. Exacto. Y muy importante cuando se trata de estudiar las escrituras, ¿no? Así que nuevamente tome un lápiz, un papel, para poder tomar aquellos apuntes necesarios que va a arrojar con la dirección de Dios, ¿no es cierto?, el estudio, la conversación que tendremos, y para eso es muy importante, Pastor John, pedir la dirección de nuestro Señor. Por favor, Pastor, si nos dirige en oración. Querido Dios que estás en los cielos, de manera especial queremos rogar su presencia a esta hora. Impresione usted nuestras mentes, nuestros corazones, para estudiar especialmente esta lección tan importante para nosotros, que tiene que ver precisamente con el estudio de la palabra, de su palabra. Deseamos que el Espíritu Santo sea quien nos dirija también en este estudio y especialmente en lo que es la lectura de la Biblia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar con la pregunta directa, ¿no? La Biblia fue revelada e inspirada. ¿Qué significa revelación? La revelación es algo que el Señor entrega, que es un mensaje divino, que lo entrega a un ser humano que tal vez no conoce y que el Señor muchas veces tiene que emplear algunos símbolos o visiones o sueños o palabras directas para entregar un mensaje. Y ese mensaje, ¿no es cierto?, el profeta o alguien que el Señor utiliza, una vez que recibe ese mensaje debe escribirlo, ¿verdad? Él recibe la orden de escribir. Y luego esos escritos son los que han llegado hasta nosotros. Todo ese proceso es que lo que nosotros le llamamos revelación. ¿Cuán importante es, Pastor, entender el origen? Ya vamos a volver, revelación es la explicación más general, ¿no? Pero hay mucho, mucho detalle que escarbar. Pero ¿cuán importante es entender el origen para valorar, para apreciar y entender las Escrituras? Es muy importante porque cuando hablamos de revelación, de inspiración, estamos precisamente hablando de que es Dios quien se ha revelado. Dios ha tomado la iniciativa. Por lo tanto, Dios tiene un mensaje para nosotros. Y ese mensaje es tan importante que evidentemente Dios usa el lenguaje. Así es que en un lenguaje muy comprensible para nosotros, voy a complementar un poco lo que estaba diciendo Oscar. Dios entonces ha inspirado a hombres que la misma Biblia dice, o Dios nos muestra en su palabra, que son santos hombres de Dios. Por lo tanto, el Señor ha impresionado sus mentes y ha entregado un mensaje para que ellos escriban. Hay diferentes tipos también, podríamos decir, de inspiración. En algunos casos Dios ha hablado directamente, en otros ha impresionado la mente y con sus propias palabras entonces, en este caso, quien recibe la inspiración, el profeta, en su lenguaje y con su individualidad ha escrito, ¿verdad?, lo que Dios ha inspirado. Y hoy día tenemos nosotros la Biblia, la palabra de Dios, que básicamente está constituida por los 66 libros, ¿cierto?, en un Antiguo y Nuevo Testamento, escrita por prácticamente unos 40 escritores, pero siempre Dios ha estado influenciando. Por eso es palabra de Dios. Es muy importante, porque es lo que Dios quiere transmitir. Y a grandes rasgos es el plan de salvación. Cuando no entendemos el... O malinterpretamos El concepto de revelación, o el proceso más que concepto, el proceso de revelación e inspiración. Si hay algo malo allí, el no comprender correctamente, ¿repercute a la larga en la interpretación bíblica que nosotros hagamos? Sí, eso inclusive sucedió en tiempo de los apóstoles. Tenemos una cita, por ejemplo, aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dice el apóstol Pedro: ante todo sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta. Uh-huh. Es decir, Dios puede entregar un mensaje y el profeta, la obligación, el deber que tiene es entregar lo más fidedigno posible ese mensaje escrito que él recibió. Es por eso que, además de la revelación, está la inspiración, en la cual Dios dirige la mente, la razón. No solo le muestra, sino que también lo dirige hasta donde el profeta le permite a Dios que lo dirija. Uh-huh. ¿No? Y ahí él tiene que entregar lo más fidedigno posible, ¿no es cierto?, el mensaje que él recibió. Y algunos interpretaron mal, algunos que leyeron el mensaje, dice el apóstol Pedro, que inclusive hubo algunos casos del apóstol Pablo, que él escribió, dice, cosas difíciles. Pero nosotros debemos ser cuidadosos en eso, pedir la dirección del Espíritu Santo, ser cuidadosos en la interpretación y verificar con otros textos de otras partes de la Biblia para poder interpretar bien, correctamente el texto. Podemos tener una errada percepción de Dios si no tenemos claro el concepto de revelación e inspiración. Vuelvo a lo mismo, tal vez, pero con el siguiente ejemplo. Si leo algo, un versículo, y dice, hay un salmo que dice, por ejemplo, y Dios tomará de los pies los hijos y los azotará contra las rocas. Y uno dice, pero ¿qué tipo de Dios me está mostrando este texto, esta revelación? ¿Cómo se conjuga lo que mencionan ustedes, el pensamiento humano o la expresión humana? Porque yo recibo un mensaje a través de la revelación, pero ¿hasta qué punto el factor humano altera o no altera, tal vez la pregunta, ¿no? ¿Altera o no altera el mensaje? Yo creo que nosotros debemos entender también que al revelarse Dios, se reveló también en tiempo y en espacio, y en una determinada cultura. Por lo tanto, es importante mirar el contexto en que se está hablando. La Escritura, evidentemente inspirada por Dios, el Espíritu Santo obrando sobre la mente, digamos, de los profetas. Pero es el mismo Espíritu Santo también que está a nuestra disposición, el Espíritu de Dios, para que yo pueda interpretar correctamente. Por lo tanto, hay perfecta coherencia entre la revelación de Dios cuando inspira a los profetas y las personas que debemos interpretar, porque es el mismo Espíritu. Ahora, alguien me dijo en el pasado, cuando comenzaba a estudiar las Sagradas Escrituras, me dijo que un texto sin su contexto es un pretexto. Por lo tanto, cuán importante es nosotros poder ver en qué contexto se está hablando y mirar el pasaje. Probablemente nuestros televidentes tienen la opción de tener una Biblia y una Biblia con concordancia, y uno puede mirar un determinado concepto a través de los diferentes libros de la Biblia. La Biblia es una unidad. Por lo tanto, de esta manera nosotros podemos interpretar las Sagradas Escrituras. Como decía Oscar, no es de interpretación privada. Yo tengo un pasaje que me ayuda a mí a fundamentar que lo que Dios me está diciendo en realidad yo puedo interpretar y de la manera correcta. Y está precisamente en la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo número 1, verso 19. También el 20, 21. Tenemos también la palabra profética, dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, como decía Óscar y leía hace un momento, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, yo me atrevería a mirar un determinado concepto que a veces no es tan comprensible para nosotros, pero me gustaría mirarlo en la unidad que tiene la palabra de Dios en los diferentes libros. Pero también debemos entender una cosa. La revelación es progresiva. Y ahora estoy pensando en otros pasajes que a lo mejor todavía no comprendemos plenamente, pero en la medida que avanza el tiempo y vamos estudiando y profundizando, Dios también va a ir revelándonos algunas cosas que en principio a lo mejor no entendemos. Ahora, hay otra cosa también que aquí en el texto que se leyó recién, había una frase que dice, porque ninguna profecía es de interpretación privada. Cuando habla de profecía, no está hablando solo de una profecía clásica, sino que profecía a veces se toma como el texto, el mensaje, ¿ya? Interpretación privada. La palabra interpretación en este texto, tal vez esperaríamos que fuera la típica palabra hermeneuo, el verbo interpretar, que de ahí viene la palabra hermenéutica, que es el proceso, ¿no es cierto?, la ciencia de interpretar la Biblia, claro. Interpretar la Biblia o interpretar otros textos. Pero aquí, en este texto, no menciona el verbo hermeneuo, sino que menciona otra palabra que es epílisis, y que es la única vez que en el texto bíblico aparece. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo que no es de explicación humana. Es decir, cuando alguien dice, yo pienso que esto es así, yo creo que esto es así, ese yo pienso, yo creo, puede ser peligroso. Eso es lo que trata de evitar, que sea de interpretación privada. Yo creo que esto tiene que ser así porque yo pienso. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice allá? Eso es lo que nos va a ayudar a la interpretación correcta. Muchas veces se enfatiza solamente el Nuevo Testamento o solamente los Salmos del Antiguo Testamento. Pero hay otros mensajes que son duros, fuertes, o por ejemplo los 10 mandamientos. Y alguien puede decir, no, eso está obsoleto, eso quedó en el pasado. Entonces, ¿podemos nosotros ser selectivos con las Escrituras? Y por ende, ¿solo algunas son inspiradas? Apliquemos el método. Dejemos que la Biblia nos responda o interprete. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para enmendar, es útil para instruir en justicia, en fin. Toda la Escritura. Cuando hablamos de Escritura. ¿Cuál es el texto? Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Pastor, lo voy a interrumpir. Segunda de Timoteo 3:16. Mantenga allí. Y usted también tiene su Biblia en su mano. Segunda de Timoteo 3:16. Nosotros vamos a hacer un corte y luego volvemos a responder esa pregunta. ¿Qué porción de la Biblia es inspirada? Ya regresamos. Ya estamos de regreso estudiando los orígenes de las Escrituras, de la Biblia, cuál fue su propósito, cuál es su origen, de qué forma fue revelada e inspirada. Por lo tanto, gracias por estar en compañía. Nosotros dejamos un texto pendiente, pastor. ¿Se acuerda cuál era? ¿Se acuerda usted, querido amigo? Era segunda de Timoteo 3:16. Permítame leerlo, pastor. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la pregunta era, ¿qué parte de la Escritura era inspirada, no? Decíamos que El texto dice en realidad toda la escritura. Cuando nosotros decimos toda la escritura, estamos hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En tiempo de Cristo, toda la escritura era todo el Antiguo Testamento. Uh-huh. Pero ahora que tenemos el Nuevo Testamento, para nosotros toda la escritura es Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, en este texto, vamos a hacer un agregado, una explicación agregada. Cuando dice toda la escritura es inspirada, la palabra inspirado es una palabra compuesta de Dios y Espíritu. Es como Dios insuflando, Dios soplando, Dios entregando un mensaje a través de su Espíritu. Por lo tanto, aquí el concepto de inspiración es lo que Dios entrega al profeta o al ser humano. Y luego en 2 de Pedro 1:21 vuelve a aparecer la palabra inspirado. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora ya no es theopneustos, sino que es pheromenoi. El verbo phero es el verbo conducir, es decir, inspirado significa también ser tomado por el Espíritu Santo para ser conducido a través de la vida para poder entregar el mensaje. Y como decía John hace un momento, es dirigido por Dios para escribir, es conducido por Dios para hablar. Pero no es un dictado. No es un dictado. Hay dos acciones de inspiración. En el momento en que Dios le entrega al hombre y luego cuando el hombre tiene que entregar al pueblo. Todo eso es un solo proceso, aunque tenemos dos palabras distintas para indicar una acción distinta, pero es un solo proceso dado por Dios. Es interesante esta conjugación entre lo divino y lo humano, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Aparentemente, pastor, ok, la misma Biblia dice toda la escritura es inspirada y útil. Pero hay cosas bien particulares que fueron dadas en su contexto para un pueblo con propósitos particulares y la pregunta es, ¿servirá también para nosotros? Por supuesto. Encontramos muchos principios en las Sagradas Escrituras aplicables prácticamente a toda nuestra vida. Es tan extraordinario el mensaje de Dios a través de las Sagradas Escrituras, todo lo que Dios ha revelado, que encontramos, por ejemplo, muchos temas de salud. Uh-huh. Solamente un paréntesis mencionando que la salud en Egipto tenía una connotación curativa, pero la salud que Dios dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, las orientaciones de salud eran de carácter preventivo. También encontramos temas de familia. Por lo tanto, encontramos principios para saber cómo cuidar a nuestros hijos, cómo educar a nuestros hijos, cómo debe ser la relación esposo-esposa. También la encontramos en la Sagrada Escritura. También la relación que deben tener, por ejemplo, los patrones con sus empleados, los empleados con los patrones. También nosotros, la comunidad, con nuestros líderes políticos. Por lo tanto, el cuidado hacia la tierra, el planeta. El cuidado hacia el planeta, la ecología. Uh-huh. Es extraordinario. Dios prácticamente nos ha dejado un manual con orientaciones para que nosotros podamos vivir cada vez mejor. Ahora, mientras hablaba Oscar, yo estaba escuchando. Excepcionalmente hay cosas que Dios dictó, sí, así, por ejemplo, estaba pensando los 10 mandamientos cuando Dios se los da en tablas de piedra a Moisés. Ese fue un dictado de Dios, se le entrega en tablas de piedra. Y yo estaba mirando un pasaje que quiero compartir con ustedes. Está en Deuteronomio 18:18. Y entonces Dios está diciendo allí al pueblo lo siguiente. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, le dice a Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dios dio instrucciones muy precisas al pueblo de Israel mientras Israel estaba marchando por el desierto. Era una situación compleja, se dirigían hacia la tierra prometida, venían saliendo de la esclavitud de Egipto, y entonces el Señor es muy preciso en decirles: yo quiero que ustedes se conduzcan de esta manera. Entonces, frente a la pregunta que me hacía, ¿si es aplicable para nosotros hoy esto? Por supuesto que sí. Podemos aplicar los principios de salud, podemos aplicar los principios acerca de la relación al interior de la familia y principios de vida que a diario nosotros en realidad necesitamos de ellos para conducirnos bien, inteligentemente, porque vivimos en un mundo muy complejo, en que tenemos que aprender a negociar con este mundo. Por lo tanto, nosotros necesitamos de esas habilidades que hoy día llamamos habilidades psicosociales. Uh-huh. Pero estas habilidades psicosociales las encontramos en la palabra de Dios. O sea, Dios se ha revelado a nosotros. Por eso no nos extraña que Dios haya levantado líderes que fueron líderes según su corazón. Característica de ellos, fueron obedientes a la palabra de Dios, obedientes a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, yo les diría a nuestros auditores, si usted quiere conducirse bien en este complejo mundo, es un mundo de posmodernismo, es un mundo que pretende invalidar la Biblia. Yo creo que estas son artimañas del enemigo en realidad para que nosotros nos olvidemos de todo lo bueno que Dios tiene para nosotros y sobre todo la vida eterna. Por lo tanto, exploremos las Sagradas Escrituras. Hay cosas que vamos a encontrar que a lo mejor no aplican hoy día, pero la misma Escritura, como se interpreta a sí misma, nos va a decir. Estaba pensando, por ejemplo, en las festividades del pueblo de Israel. Todas aquellas fiestas que apuntaban al ministerio del Mesías. Claro, cuando el Mesías vino, cuando el Mesías entregó su vida por nosotros, cuando los sacrificios de corderitos que se hacían por la mañana y por la tarde, por ejemplo, habían sido indicados por Dios. Cuando Jesús muere allí en la cruz del Calvario, justo a la hora del sacrificio del cordero, el velo del templo se rasga en dos. El corderito se arranca y entonces prácticamente es el fin de todas aquellas ceremonias que indicaban el ministerio de Jesucristo. Por lo tanto, todo es inspirado en la Sagrada Escritura, pero nosotros necesitamos también, mientras vamos estudiando, dejar que el Espíritu Santo nos hable de tal manera que podamos conducirnos hoy como Dios lo anhela. Así es. Ahora hay un aspecto, pastor. Perdón, Joel. Uh-huh. Volviendo un poquito a la revelación, porque la parte escrita comienza desde Moisés en adelante, pero antes pasaron un par de miles de años en donde fue solo oral. Pero la gente vivía más años, nos dice la Biblia, vivieron 700, 600, 400, 200, pero ahora la gente vive muy poco. Y entonces el Señor fue muy sabio en pedir que se escribiera. Y hoy en día nosotros tenemos el privilegio de tener la Escritura, es decir, el mensaje de Dios escrito. Ahora, nosotros tenemos que tratar de ser como Jesús. Jesús, para cada cosa que Él enfrentaba, escrito está. ¿No habéis leído las Escrituras? Ignoráis las Escrituras. Si nosotros tenemos ahora este privilegio, hagamos uso de él. Es una bendición, una maravilla poder contar con la palabra de Dios escrita. Cuando rescatamos el valor de la revelación, la inspiración, nos damos cuenta que es un libro antiguo, pero no obsoleto. Que sus principios están vigentes y vivos en medio de una cultura, como dice usted, pastor, antivalórica. Una cultura que es renuente a los absolutos, todo es relativo, todo depende de mí, El centro de todo es el ser humano, y aquí vemos que el centro es Cristo, están los absolutos, los principios, ¿no? Y eso es una estrategia del enemigo. Ahora, estaba pensando, ¿qué pasa, por ejemplo, con Lucas? Es muy interesante ese, porque ahí tenemos un tipo de revelación. ¿Te acuerdas que hace un rato estuvimos hablando de dos instancias de la inspiración? En el momento en que Dios se entrega y en el momento en que el profeta o la persona inspirada tiene que entregar al pueblo. Bueno, en esos dos procesos cabe el de Lucas, en donde es conducido, feromenoi, dice la inspiración, es conducido por el Espíritu de Dios a leer este texto, a leer este otro libro, recopilar de aquí y de allá, y eso no deja de ser inspiración, es inspiración de Dios porque el Espíritu Santo lo llevó a investigar. Investigó la historia, investigó los escritos sagrados, investigó lo que la gente decía y él lo puso allí conducido por Dios. Ahora, eso también nos indica que los hechos bíblicos son hechos históricos y reales. Por lo tanto, eso ahora nosotros debemos poner nuestra fe, nuestra confianza en el escrito, que también nos conduce a nosotros el Espíritu Santo para creer ahora en esta inspiración. Tenemos cuatro evangelios que no se contradicen, que tienen, uno fue un participante presencial, otro entrevista al caso de Marco, o Juan Marco entrevista a Pedro, ¿no? Ya sea presencial, entrevista o investigación, llegan a la misma conclusión, pero vista de diferentes puntos de vista, ¿no? Así como nuestro programa, nosotros aquí tenemos cuatro cámaras, el mismo evento, la misma situación, pero visto de diferentes ángulos. De cuatro perspectivas diferentes. Así más o menos son los evangelios, ¿no? Sí. Yo estaba pensando en Lucas, porque, como bien decía, el texto es muy claro, dice Lucas que lo que él trata de hacer es poner en orden la historia, porque habían muchos relatos, hicieron muchas entrevistas, él trató de investigar, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, dice, no lo pone en duda. Me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, le dice a Teófilo. Quería agregar algo más. También es posible que documentos de la época hayan sido incorporados, también, y que el Espíritu Santo haya permitido, porque eran documentos que de alguna manera ayudaban a fortalecer lo que Dios quería decir, que también hayan sido incorporados. Es decir, no eran documentos revelados. No, eran documentos que existían, historias que se conversaban. Hace un momento atrás estaba hablando Oscar de la transmisión verbal, oral, oralidad primaria se llama, de esa manera, digamos, se conversaba en el pasado y se transmitían los mensajes hasta que se escribían. Esto también ocurrió con pueblos indígenas nuestros, pueblos mapuche, en principio, antes de tener escritura, es oralidad primaria. Ahora, que se incorporen documentos de la época o dichos de la época que Jesús mismo haya comentado porque les era familiar a la gente aquello, no quiere decir que no es inspirado por Dios. Porque como bien dice Oscar, el Espíritu Santo dirigió. El Espíritu Santo dirigió todo. Ahora, yo me preguntaba, ¿cuál es el propósito de todo esto? Porque Dios debe tener un propósito con el lenguaje, ¿cierto? Con permitir que haya quedado todo registrado. Y me encontré con un pasaje que me gustaría compartir con ustedes. Ese pasaje está en Romanos capítulo 15, verso 4. Porque creo que lo que el contenido de este pasaje es muy apropiado para las vivencias que tenemos en el mundo hoy día. Y no solo en el mundo, también en nuestro país. Romanos 15:4 dice de esta manera, me voy a permitir leer, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Me gusta ver a un Dios que es un Dios padre, es un Dios que educa a sus hijos, es un Dios que quiere lo mejor para ellos. Por lo tanto, Dios quiere enseñarnos. Por eso Dios ha permitido las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere enseñarnos? Dice que es para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, nosotros tengamos esperanza. Esperanza en medio de la crisis. Uh-huh. Hoy día el hombre en todo el mundo vive crisis. Dijimos hace un momento que hoy día es un mundo muy complejo. Hay crisis sociales, por ejemplo. Hay crisis económicas. Hay crisis ambientales. Hay crisis de salud. Y de tal manera que hoy día muchos están desesperanzados. Y la desesperanza es uno de los elementos de paso que tienen los manuales de patología, de psiquiátrica. La desesperanza no es bueno. Uh-huh. Pero Dios dice que Él quiere que nosotros tengamos esperanza. Esperanza que viene algo bueno, que viene algo mejor. Y muchas personas, pastor, disculpe que lo interrumpa, tal vez abren la Biblia, la dejan en el centro del hogar, abierta en algún salmo, como un amuleto. Tal vez pensando que ahí está la confianza y la esperanza en Dios. ¿Será? ¿Es el propósito de la Biblia? ¿Así es como Dios quiere que la Biblia esté en nuestros hogares? Usted no se separe, nosotros ya volvemos, vamos a hacer un alto y al regresar vamos a ver en qué radica esa esperanza que la Biblia nos transmite a cada uno de nosotros. ¿Estudiado las enseñanzas de Jesús o si tienes un conocimiento de ellas y deseas profundizarlo? Aquí tenemos un excelente material para ti. Se trata de esta guía de estudio en formato DVD llamada Pablo, el mensajero de Cristo. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Al comenzar nuestro tercer bloque, queremos, por supuesto, enfatizar aquellos materiales que usted acaba de ver, que Nuevo Tiempo está dispuesto a hacerle llegar directamente a su casa, a su trabajo o donde quiera que usted esté. En nuestra zona sudamericana, usted puede ponerse en contacto de acuerdo al país, aquel número telefónico, correo electrónico correspondiente a cada país, y va a tener hermosos materiales que ayudan a la comprensión de las Escrituras, ¿no? Hablábamos de, en el proceso de revelación e inspiración, juega un rol muy importante Dios, al ser el que inicia esta comunicación a través de un mensaje revelado. Luego hablábamos del rol del Espíritu Santo, pero está el factor humano, que ya decíamos que no, que es guiado, conducido por el Espíritu Santo, para salvaguardar la pureza y originalidad del mensaje divino. Pero se respeta la idiosincrasia, la cultura, el estilo literario del escritor. ¿Cómo podemos entender? ¿Existirá alguna figura en la Biblia, algún acontecimiento donde se fusiona lo divino y lo humano y el resultado es tan maravilloso como la Biblia o mejor? Bueno, si pensamos en el mismo Señor Jesucristo, su nacimiento también es divino y humano, porque María concibió del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. El que inicia todo es Dios, ¿no? Claro, Dios toma la iniciativa, le habla, ¿verdad?, del ángel a María y le dice que ha concebido el Espíritu Santo. Y entonces Jesús nace de María siendo virgen, por lo tanto es un plan divino humano. En la Sagrada Escritura, el autor es Dios. Es un, por lo tanto, es un mensaje, diríamos, sobrenatural. Pero Dios utiliza el elemento humano para que pueda ser inspirado y el ser humano escriba. Pero el Espíritu Santo de Dios está velando en todo tiempo para que lo que está escrito, lo que se escriba, en otras palabras, el profeta, que es el agente humano, se conserve como Dios lo quiere. Y se preserve a través de todo el tiempo. Imagínense todos los años que han pasado. Y seguimos teniendo la palabra de Dios y no ha habido, digamos, en ese aspecto un elemento humano, aunque se ha pretendido destruir la palabra de Dios, pero no se ha logrado, porque el Espíritu Santo ha preservado todos los escritos. Y es una promesa, ¿no? Sécase la hierba, marchítase la flor, más, claro, dice Isaías, la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Sí, hay un texto que creo que vale la pena leer en base a lo que John nos decía recién, que está en San Juan 8:31. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. Cada vez que Jesús interpretaba las Escrituras, generalmente él decía: ¿no habéis leído lo que la Escritura dice de mí? La palabra, cuando habla aquí, si permanecéis en mi palabra, se refería al Antiguo Testamento, porque claro, en ese tiempo la palabra, sí, era solo el Antiguo Testamento. Pero también eran sus palabras, su predicación, es decir, Cristo y la Biblia, mensaje de Dios. La Biblia tiene tanta validez como cuando Cristo predicaba, ¿no? Así que nosotros debiéramos, cuando leemos la Biblia, debiéramos pensar como que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y cuando Dios nos habla, nos dice cosas muy, muy claras, muy evidentes. Quiero poner el ejemplo. Bueno, tenemos ejemplos del cuidado de nuestra salud, todo lo que se mencionó. Pero, por ejemplo, dice, acuérdate del día de reposo, del día sábado. Pero ¿por qué entonces la mayoría de los cristianos adora a Dios en el día domingo o guarda el día domingo? ¿Qué problemas tenemos allí? ¿Es un problema de interpretación? ¿Es un problema de posicionamiento donde pongo por sobre la Biblia una tradición religiosa o incluso a una persona que puede ser un líder religioso, como un pastor? Porque yo estoy leyendo acá, pero resulta que mi pastor me dice todo lo contrario. Entonces, primero, el valor de cuando leo algo, lo interpreto de acuerdo a su contexto, pero luego es llevarlo a la práctica. Podemos tener todos los cristianos la misma Biblia, pero ¿por qué unos guardan el sábado, otros el domingo? Podemos tener la misma Biblia, pero ¿por qué unos toman un camino, otros otro camino? A mí me gustaría citar las Escrituras. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que Jesús está diciendo, porque Jesús tocó este tema porque en su tiempo también era un tema. Aparece Jesucristo como un líder espiritual, da evidencias de que es el Mesías, comienza a hacer muchas sanidades, multitudes vienen a él, y Jesucristo tiene palabras de vida eterna que pareciera que son diferentes a las que estaban siendo enseñadas por los dirigentes religiosos. En realidad, no es que fueran diferentes, pero Jesús fue muy asertivo, digamos, en dar la interpretación correcta a las Sagradas Escrituras. Y Jesús dice lo siguiente, podemos pedir a nuestros televidentes, si tienen sus Biblias ustedes, por favor, o alguno está mirando en su celular, pueda buscar Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, en primer lugar, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y Dios es el mismo siempre. La palabra de Dios no ha cambiado. Ni siquiera la pregunta que hace se da para una doble interpretación. Porque en el transcurso de toda la Biblia se menciona que el día de reposo es el Shabbat, es el sábado. ¿Qué significa reposar? Entonces, ¿cuál es la explicación? Yo encontré la explicación aquí mismo en el libro, en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 7 ahora. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, amigos. Miren, miren lo que dice el verso 21. No basta con tener el nombre de Dios en la boca. O no, la Biblia en la mano. O la Biblia en la mano, o la Biblia abierta en el Salmo 91. No, en primer lugar, Dios quiere que la palabra de Dios, que su palabra sea leída, sea estudiada, que podamos profundizar en ella, porque encontramos esperanza como lo vimos antes. Pero Jesús dice algo que puede ser lapidario para muchos, pero que yo lo entendí en el pasado, porque mientras leí las Sagradas Escrituras me di cuenta también que hay cosas que no estaba guardando como lo dice la Biblia. Yo asistía a otra iglesia, precisamente asistía en día domingo, había tenido la oportunidad de comenzar a estudiar la Biblia, pero algo me hacía ruido y era el tema de los 10 mandamientos. Entonces yo encontré aquí en el capítulo 7, verso 21, que Jesús dice esto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Todos queremos ir al reino de los cielos. Y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, más importante que tener el nombre de nuestro Dios en nuestros labios es ser obediente, es hacer su voluntad. Por lo tanto, si nosotros anhelamos el cielo, debemos ser obedientes a su palabra. Y yo respondo de esa manera a tu pregunta. ¿Qué pasa? Pareciera ser que en algunos casos la tradición está por sobre la palabra de Dios. En otros casos, el acomodarnos a este mundo, dijimos postmoderno, en que a veces nosotros tratamos de acomodar, digamos, las cosas de Dios a nuestra vida. Y no es así. Sí, yo creo que tenemos que, vuelvo a tomarme aquí de mi colega John, y qué importante es poner la fe aquí. Es decir, si yo asisto a una iglesia y un día se me ocurrió leer la Biblia y descubrí algo, dice allí el cuarto mandamiento que debo guardar el séptimo día, el sábado. Y voy y le pregunto a mi pastor, pastor, ¿qué debo hacer si nosotros estamos guardando el domingo y la Biblia aquí dice el sábado? ¿Qué hago? Y el pastor me dice, mire, no lea más eso. ¿A quién le hago caso? Creo que debo hacerle caso a la palabra de Dios. O si alguien me dice, no, es que yo no guardo el sábado porque todo el mundo guarda el domingo. Nuevamente tengo que ir a la palabra de Dios. ¿Qué es más importante, todo el mundo o la palabra de Dios? ¿Dónde está la autoridad? ¿En todo el mundo o en la palabra de Dios? Por supuesto, está aquí en la palabra de Dios. Otra cosa, si yo encuentro en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que el séptimo día debe ser guardado porque allí está el Creador, se menciona al Creador, y en ninguna parte de la Biblia yo encuentro el día domingo. Por supuesto que ahora yo debo tener fe en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En eso nosotros tenemos que ser muy claros. Yo no me voy a salvar porque voy a una iglesia y alabo a Dios, canto y siento un fervor tremendo, pero si no hago la voluntad de Dios, no puedo ser salvo. Qué interesante que en ese aspecto la Biblia tiene evidencias concretas, empíricas, de su origen. Veíamos en el capítulo anterior la parte histórica, la parte profética, acontecimientos que se cumplieron. Pero cuán importante es el contexto que yo debo sentir fe. La fe llama a la confianza, al creer, al amor. Y ahí, en ese contexto, se da el mejor de los aprendizajes. Porque yo puedo aprender, leer, siempre viene a mi mente este asiduo lector de la Biblia, un teólogo llamado Charles Darwin. Pero ¿de qué sirvió leer las Escrituras si termina con conclusiones completamente contrarias a la voluntad de Dios? Por lo tanto, en el capítulo de hoy, ya para ir cerrando las ideas, hemos visto el origen, el propósito de las Escrituras, pero también cuál debiera ser nuestra respuesta. Y nuestra respuesta tiene que ser considerando, querido amigo, especialmente antes de que podamos hacer nuestra última oración, considerando lo siguiente: Dios ha querido entregar un mensaje tremendo y poderoso a todos los seres humanos de todas las épocas. El plan de salvación, la redención para cada uno de sus hijos, para que podamos vivir con esperanza de un futuro mejor. Y no solamente en esta tierra, sino aquel día cuando Él venga en gloria y majestad. ¿Cómo lo hizo entonces? Sí, ocupó nuestro propio lenguaje al emplear, al usar, al llamar y escoger a hombres muy especiales, a los cuales les dio el Espíritu Santo para que ellos puedan escribir aquel mensaje que viene del corazón de Dios. Un mensaje que es de prosperidad, de esperanza, por supuesto, pero también nos muestra aquel camino que cuando nosotros rechazamos a Dios, cuál va a ser ese destino para cada uno de nosotros. Por lo tanto, querido amigo, hemos estudiado el origen simplemente para poder comprender cuál es el mayor deseo de Dios: es tú y mi salvación. Que nuestra respuesta, que nuestro acercamiento a la Biblia sea con fe, con confianza, con amor, porque Él nos amó primero. Si es así tu deseo, Pastor Oscar, oremos por nuestros amigos. Amén. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, al terminar este estudio que hemos realizado en este momento, queremos recibir tu bendición. Pero no solo tu bendición, sino que tú pongas fe en nuestro corazón para aceptar tu palabra, tal cual es, tal cual tú la has enviado hasta nosotros, que nosotros no agreguemos ni quitemos. Señor, que seamos fiel en obedecer tu voluntad, porque solo tu voluntad nos guiará por el camino de la salvación. Bendice a nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, y por supuesto queremos agradecer, Pastor John, por su compañía en este capítulo. De lo mismo, Pastor Oscar, muchas gracias. Nos veremos en el siguiente. ¿Qué les parece? Queda la invitación. Por supuesto. Y por supuesto invitamos a nuestros amigos para que permanezcan en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, y será hasta un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.